En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el Taller Deportivo. Escuchan la 97.7 Radio. Desde este momento y hasta las 12 de la noche vamos a intentar reparar todas las averías del Valencia Club de Fútbol. Sintonizan en la 97.7 y recuerden que también se nos puede escuchar en todo el mundo a través de internet en eltallerdeportivo.com y en la 977.com. Y también en la aplicación para teléfonos móviles y tablets, tanto de la 97.7 como del Taller Deportivo. Y por supuesto, en la aplicación TuneIn. Saludos a toda la gente que nos escucha por la mañana. Este programa se repite a las 6 de la mañana. Así que buenos días para todos los que están ahora mismo levantándose para currar, o yendo a currar, o a punto de entrar a currar para levantar este país. A los mandos técnicos del programa tenemos a Arturo Delgado, les está hablando Ricardo Marí y paso a presentarles a la panda de mecánicos con la que esta noche hacemos este Taller Deportivo. Por cierto, saludos también a toda la gente del Periscope de Vicent Sempere, que está emitiendo ahora mismo en directo. Hola, Carlos Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya te has venido con manga larga, ¿eh? Tampoco te pases, ¿no? Atiéndeme, mira que yo vengo en la moto, ¿eh? Esa sudadera. Tiene más pelotillas que... Escúchame. La gomilla de la sudadera. Que venir en la moto da rasca ya, ¿eh? La sudadera core. Sí, hola, Chema Mancha, buenas noches. Muy buenas, las temporadas cambian, puedes cambiar de armario, aunque haga frío. O sea, no tiene tiempo el chaval, que está muy ocupado. Está arriba, tío. Aquí solo trabajo yo. Sí, es verdad. Sí, el día 1 de mayo te dan una condecoración este año. Cuando se retire va a haber 5 o 6 puestos de trabajo para periodistas libre. Sí, está el paro porque tengo yo todo. Todo el mundo atento cuando se retire Carlos Domingo, sí. O cuando pegue el petardazo ya, pues le toca la batería. Me alegro de que hoy Vicent Sempere está haciendo un periscope para ver las pelotillas de la sudadera azul de Carlos Domingo. Tremenda sudadera. Escúchame, hoy hay poco tema, ¿verdad? Para mí, el Valencia ha dado poco tema. Es un mecánico más del taller porque nos ha acompañado estas 3 temporadas casi cada noche. Yo le tengo mucho cariño a esa sudadera. ¿Sabes qué pasa? Que la gente todavía no conoce a Chema. Casi tanto como a la chaqueta de Jamaica. Al taller mecánico tampoco vas a venir. Escúchame, esa sí es verdad, esta no. Pero aquella sí es verdad que iba bastante con ella. Al taller mecánico tampoco vas a venir en frac. Hay que venir, pues, no, es que ropa cómoda. Hombre. Escúchame, no, es que Chema no ha venido en pijama nunca, ¿sabes? O con las camisetas del Taller Deportivo, que aprovecho para decir que estará a la venta en la web del tallerdeportivo.com. Mírenme los ojitos. Con un precio espectacular y con un diseño impresionante. Además, camisetas de calidad, ¿eh? Antes decíamos un precio fantástico y ahora ya pues decimos un precio espectacular. Espectacular. Ahora miramos a los ojitos al precio. Exacto. Tenemos para todos los gustos, ¿eh? Y tamaños también. La última dedicada, por si hay alguien que no lo sabe todavía, dedicada al gran Lubo Penef. Lubo. Correcto. Están todas, ¿eh? Eltallerdeportivo.com, entráis y las podéis ver. Hola, Vicent Sempere, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buena nit. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya le has dado la vuelta al periscopo o me está apuntando a mí? Te apunta, porque la camiseta lo merece. Ah, muy bien, ahí está la camiseta. ¿Para cuándo el doblete con la lámpara y el sofá? Pregunta Sergio Vela. Estamos en ello. Igual hacemos una encuesta para ver qué camiseta hacemos la próxima. La primera la hicimos así. ¿Sí? La primera la hicimos así. Preguntamos cuál fue el primer gol, el mejor gol de la historia del Valencia y tal, y que ese iba a tener sorpresa. Salió el de Mendieta. y camisetón. Que, la más vendida, hecho, la más vendida. De hecho, tenemos que volver a hacerlo porque es la que más se vende. Claro. Entonces, hay que hacerle caso a la gente que es al final la que nos va a comprar la Javier camiseta. Javier Vidal, de Peña Facebook, estuvieron ayer aquí, dice que el criadero de mejillones en camiseta. Olé. Criadero de mejillones estaría bien. Sí, nos lo ha propuesto igual. ¿Sigue que siendo Vicente... criadero de mejillones el Valencia, Chema? Sí, hombre, claro, tiene unos mejillones muy chulos. Están algunos más pasados que otros. También nos propuso Vicente Bobo hacer una camiseta de chorizada. Es verdad. Con la histórica portada de Super. Fotollo es curioso, dice que ¿por qué las radios no nos dedicamos a hacer radio y dejamos el Periscope? ¿Y para qué se conecta? No, pero tiene, ya. Bueno, podemos hacer las dos cosas. Somos hombres, pero podemos hacer dos cosas a la vez. Sí. No, es que lo pregunta por aquí. Arroba el taller de por es nuestra cuenta de Twitter, que está abierta a las 24 horas del día para estar pendiente de lo que pasa en la actualidad valencianista. Y en el transcurso del programa os recordamos que está abierta para que podáis participar en el taller deportivo, para que podáis ser un mecánico más desde vuestra casa o desde donde os estéis escuchando y podáis comentar con nosotros los temas de los que debatimos. Es gracioso porque luego la gente, como escucha el podcast en cualquier momento del día, hacemos una pregunta en el directo, que son las 11:05 de la noche ahora mismo, pero luego la pregunta la contestan durante todo el día. La gran mayoría de los mensajes nos llegan ahora, pero está durante todo el día contestando. Y la verdad que es bonito, ¿eh? Así que si estás escuchando el podcast, no te cortes, ¿eh? Si quieres contestar a la pregunta, contéstala, que nosotros la leemos. Si es muy graciosa, mañana la comentaremos. Ya que comentas, también comentaremos a partir de ahora, sí. Si tú te acuerdas, presentador, que vale. Sé que lo vas a hacer porque es un tío muy disciplinado y muy ordenado, los comentarios que nos hagan en el podcast de iVoox. Ah, vale. Que se pueden dejar comentarios, pues vale. Si estás escuchando el podcast y quieres hacer algún comentario en el podcast, en el mismo podcast de iVoox, se puede, y nosotros al día siguiente lo leeremos en el siguiente podcast. Muy bien. No he dicho la pregunta que hemos propuesto para el debate en el día de hoy. ¿Qué objetivo real debe tener el Valencia para esta temporada? Es una encuesta, pregunta de encuesta, y hemos dado, Chema, cuatro opciones. Uh-huh. Una opción es la Champions, uh-huh. Otra opción es Europa League, ajá. La permanencia, ajá. Y la otra era no sufrir. Sí. Muy bien. Champions, Europa League, no sufrir o la permanencia. Uh-huh. De momento, al inicio del programa, la encuesta se va a acabar poco después de que acabe el taller deportivo en directo. Uh-huh. A eso de las 12:00 se acaba la encuesta. Hay empate, triple empate. ¿Con cuántos votos llevamos? 297 votos. 28% el objetivo es la Champions, 28% el objetivo es la Europa League, 28% el objetivo de este año es no sufrir, y un 16% el objetivo dice que es la permanencia. Hombre, es que te digo una cosa, es verdad. Voy a votar. Es verdad que llevamos tres jornadas. Voy a acabar con el empate. Es verdad que llevamos tres jornadas, pero vamos, que es que la clasificación no hace ser demasiado optimista. Es verdad que queda todavía un montón, pero vamos. Ahora os pregunto a vosotros, para la gente, para los que nos están escuchando, ya podéis votar. Arroba el taller Depor, buscáis nuestro Twitter, buscáis la encuesta y podéis votar. ¿Cuál es el objetivo real del Valencia para esta temporada? Ya que el Valencia. Parece que hay como un poco de vergüenza a decir cuál es el objetivo, porque el otro día se le preguntó a Paco Ayestarán, bueno, se le iba preguntando muchas veces, pero él decía, cuando esté la plantilla cerrada, diré cuál es el objetivo. Se le preguntó el otro día, después del partido contra el Betis, y volvió a salirse, bueno, volvió a hacer un quiebro y tampoco dejó muy claro cuál es el objetivo de la temporada. Dijo algo así, hablo de memoria, seguramente no será textual, como que el objetivo es mejorar día a día y ser mejores en cada partido. Pero el objetivo real del Valencia, clasificatoriamente hablando, ¿cuál es? Cuatro opciones. Champions, Europa League, el descenso, o sea, tratar de eludir el descenso o no sufrir, media tabla. Ahora os pregunto a vosotros y voy a saludar, que está en Inglaterra, al buen amigo Pablo García, compañero de Cuatro, que se ha ido con los amigos de Inglaterra en casa. No sé si recuerdan que los últimos meses de programa de la temporada pasada hablábamos mucho de los campus del Sunderland que organizaba Inglaterra en casa, que era matar dos pájaros de un tiro, tecnificación de fútbol para los chavales, que además por esa época ya empezaban a no tener colegio, o sea que pues los padres los podían tener entretenidos, tecnificación de fútbol y además oportunidad para aprender inglés. Dijimos en aquel momento que los mejores se iban a ir a hacer las pruebas del Sunderland. Los mejores de los campus se iban a ir a Inglaterra a ver si descubríamos futuras estrellas de la Premier. Y en eso están en esos momentos. Allí se han marchado un grupo de chavales de los que participaron en los campus de Inglaterra en casa para hacer las pruebas de selección con el Sunderland. Y ahí está el compañero de cuatro, Pablo García. Hola, Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis, compañero? Muy bien, echándote de menos. Sí, pues voy a ir pronto, ¿eh? O sea, ya no me echaréis mucho de menos. Eso es lo que me dijiste también en el Murciélago, ya no has venido, bandido. voy a ir. Aquí estamos con los chavales, están ya haciendo su encuesta también mentalmente, ¿eh? Sobre el objetivo del Valencia, lo están aquí hablando en corrillo y te van a sorprender. Qué grandes son los chavales. Escúchame, Pablo, a cualquier cosa le llaman a trabajar ya, ¿eh? ¿Has visto? Y si miras el uniforme que llevo ya, flipa. ¿Ah, sí? ¿Te has dado un chándal de Sunderland? No, uniforme de esto así de, pues eso, un calzoncillo, una camiseta rota. Envío una foto, Pablo. ¿Estás en calzoncillos, tío? Que no, que es mentira, era para ver las caras. Sí, para ver las caras, esto es la radio, tío, no, aquí no se ven las caras. Pablo, has empezado tú, tenemos que contarlo. Nos ha preguntado antes de meter, porque está por Skype, antes de meteros ha dicho, no hay pantalla, no, es solo sonido, ¿no? No me vais a ver. No, tranquilo, no te vamos a ver. Y es por eso que se ha puesto. Estamos viendo. Hay que explicarlo, es la curiosidad que tenían los chavales, que es la primera vez para ellos también. Ellos tienen que saber si se les va a ver, si los amigos, los padres, están aquí emocionados. ¿Están los padres también por ahí? Estarán escuchando. Claro, también, claro. Igual se han ido también. Los chavales han ido a Sunderland a estar sin los padres unos días y hacer unas pruebas con el equipo. Que aquí los que tocan bien el balón son los chavales, ¿eh? Sí, sí, y a pelarse la primera semana de clase. Eso también es importante. Joder, qué susto más dado. Dentro de los gallumbos. Pelarse. Venga, bajar el tonito. Una cosita. Bajar el tonito que hay niños escuchando. Va. ¿La ciudad es Sunderland? ¿La ciudad es Sunderland o Sunderland Santos? Sunderland Santos es un fenómeno. Es el equipo perfecto para que vaya cedido a Sunderland Santos. El Sunderland Santos. Déjate que ya va bastante mal, tío. A ver, Pablo, preséntanos a los chavales que están contigo. Pues mira, aquí a mi lado tengo a Diego, que es nuestro valenciano, que es un crack. Grande Diego. A día de hoy se dice, pues no sé, esto de las redes sociales, el Instagram, podría ser el folleti del grupo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Pues. ¿Pero dónde va? El pelo clinchado. Saluda, Diego, saludales. Buenas. Hola, Diego, ¿qué tal? Bien. ¿Te tratan ahí bien o qué? Más o menos. ¿Eres de Valencia ciudad o de dónde? Soy del puerto de Sagunto. Bueno. Como David Navarro, un grande. Sí. ¿Y qué tal las pruebas, Diego? Bien. Aquí meten más caña que pa' qué, madre mía. No, ¿cómo son los ingleses? Son venga a correr, meten pero... Meten codo. Me han dicho que técnica poca, ¿eh? Sí, son más leñeros que pa' qué. Meten codo. ¿De qué juegas tú? Yo soy medio centro. Pues ahí va a tocar recibir, ¿eh? Ya. ¿Pero medio centro de toque o medio centro de los que rascan? Las dos cosas. Ah, bueno, entonces si es de los que rascan, igual ahí tienes hueco, ¿eh? Sí. Diego, wow. ¿En qué equipo juegas de aquí? ¿En el Acero? En el Puerto? Sí, juego en el Acero. Muy bien, buen equipo. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, también tenemos a Galder. ¿A quién? Galder. Este es nuestro Bart Simpson. Este es un terremoto. ¿Qué es amarillo o cómo? ¿Qué es amarillo o algo? Hello. Hola, Galder, ¿qué tal? Escucha, puedes hablar en castellano, tranquilo. No te obliguen a hablar en inglés. Mejor. Hola, Galder, ¿tú de dónde eres? De Cataluña, de Gerona. ¿Eres de Gerona? Sí. ¿Hiciste también los campus de Inglaterra en casa? Sí. ¿Y qué tal por ahí, por Inglaterra, con las pruebas y tal, como me hemos preguntado, Diego? Muy bien. ¿Bien? No serás del Barça, ¿no? Para mí. ¿Tú serás del Barça o...? No, de Athletic Bilbao. ¿De Athletic Bilbao? Ole. Ah, pues, tenemos los de, partidito. Es que, escúchame, tenemos partidito, los del Athletic Bilbao nacen donde quieren. Esto exacto, es así. Sí, exacto. En Gerona. Oye, ¿y las pruebas, algo que te haya llamado la atención de las pruebas que hacer ahí en Inglaterra, no sé? Madre mía, ¿cómo rascan? Sí. Ahí le pegan. ¿Tú de qué juegas? Delantero. Oye, ¿estás para jugar en el Valencia o qué? Porque aquí no va a hacer falta un punta. Aquí estoy, presente. Oye, Galder, ¿y en serio que si os dicen de quedaros os quedáis o habéis ido a pasar ahí un rato? Ah, no, yo me quedo. ¿Tú te quedas? Pero si ahí estará lloviendo seguro, tío. Tienes que haber visto la cara de la madre en el aeropuerto, la carita que ponía diciendo que este no quiere volver, que este me ha dicho que dice si que le cogen que le mandemos ropa, que no vuelve. Que dice que se queda, ¿no? Sí. Pero manga larga, ¿eh? Sí, manga larga. No, ya me he enterado, ya me he enterado. No lo hemos puesto hasta hoy, ¿eh? Había tiempo español. Bueno. Oye, ¿tienes alguien más por ahí, Pablo? O... Sí, tengo dos chicos más y una chica. A ver, tengo, bueno, pues vamos rápido. Paco, que es un extremeño, parco en palabras, pero vamos, que cuando habla, sentencia, ¿eh? Es un crack. ¿Cómo me has dicho que se llama? Paco. Paco, hola, Paco. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Tú extremeño, madre mía, aquí al de Inglaterra. En casa viene gente de todo. Yo pensaba que venía gente de Valencia, pero va gente de toda España. Bueno, también hay un campo de fuera, y de fuera. Ojo, y de fuera, ¿eh? Sí, de todos lados. Sí, sí. Oye, Paco, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien. Meten muchos palos, pero la verdad que bien. Hay que ser un poco original, ¿eh? Todo decir lo mismo, decir otra cosa, hombre. Es que eso es lo que pasa, Paco, que estos inventaron el fútbol, pero luego no lo evolucionaron. Se quedaron con el invento solo. ¿Has tirado algún caño? No. Tírale a uno inglés, hombre. He roto alguna cadera. Ay, ay, ay. A ver, más gente, Pablo. Tengo a Oriol. Oriol. Este es otro crack. Cuéntales. Este será catalán también, ¿no? Oriol, buenas noches. Hola, buenas noches. Eres catalán también, ¿no? Sí, un pueblo al lado de Barcelona. Un pueblo al lado de Barcelona. Di un pueblo, tío. No te avergüences, pues no pasa nada. Se llama Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès, ahí hacen vinos, ¿no? Sí. Denominación de origen, tío. Claro, pues claro. Tú enseguida lo llevas todo a tu terreno, Granoja. Claro. Enseguida el vinito, ¿Y tú de qué juegas? Yo juego de delantero y de banda. Delantero y banda. Mira, aquí en Valencia servirías, ¿eh? Harías papel. Porque aquí delantero no hay, pero delantero, banda, media punta y tal, hay un montón. Oriol, seguro que eres del Barça, ¿no? Los cinco de Valencia son titulares. Sí, ¿eh? No. Oriol, sí. Seguro que eres del Barça, ¿no? Yo sí. Rafa Alcácer, ¿cuántas pipas va a comer este año? Creo que ninguna, porque teniendo los delanteros que tenemos ya... Por eso. Va a comer pipas en el banquillo, se refería. Claro. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y la chica? Bueno, y Mar la tenemos Mar, aquí. Mar. Hola, Mar, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Tú de dónde eres? Yo de Vilaseca, un pueblo en Tarragona. De Vilaseca. Uy, hay mucho catalán, ¿eh? Mucho ánimo, sí. Mar. Les huelen los pies a los chicos, ¿eh? Sí. Sobre todo al cámara ese que lleváis, ¿eh? El cámara este es un pajarón, que no veas. Al que no quiere hablar. Oye, Mari, ¿tú cómo lo llevas, lo de las pruebas? No me digas que rascan mucho, dime otra cosa. No, yo bien, la verdad es que bien. Son un poco guardillas y eso que... ¿También? Especifica lo de guardilla. Entonces vamos para allá todos. Que te meten una patada que te saltas. Madre mía. ¿Qué me decías del tamaño de las chicas? ¿Cómo entran en el gimnasio? Qué susto, Pablo. Las piernas que, vamos, te saltan los dientes. Te meten un puñetazo que... Que te revientan. Qué finas. Oye, finas. No, que no os acobardéis ahí, hombre. Pegadle vosotros también. Como nos están escuchando vuestros padres, Mar, Diego, Galder, Paco y Oriol, gracias por participar en el taller deportivo. Cuando seáis grandes estrellas, acordaros de dónde estamos, ¿vale? Cuando os pidamos una entrevista, por favor, acordaros de... Ah, estos fueron los que me entrevistaron cuando estaba haciendo las pruebas del Sunderland. Sí, pueden venir entonces a la clínica Vallesol, a ver, ¿no? Claro, tampoco les queda tanto. ¿Cuántos años tenéis? Oye, escúchame, ¿que ahora meten público o qué es la clínica? No, sí, verdad. Ah, vale, ¿no? 14 años, tampoco les queda tanto, ¿eh? Tres añitos ya están ahí. Tres o cuatro años ya están ahí en la guerra. Diego tiene 14, Galder claro, tiene... 12 y el cintro para abajo 18. Galder tiene 12, Paco tiene 14 para 15, Mar tiene 13 y yo tengo 13 para 14. ¿Ves? Eso en cuatro años en años en primera división. Están jugando en primera división. Que digo que como nos están escuchando vuestros padres, hacer el favor de iros a dormir, no montéis mucho lío y dejarnos a Pablo García un ratito. Recuerda que aquí es una hora menos. ¿Ah, sí? Vale, va, pues iros a ver un ratito la tele, no pasa nada. Sí, en inglés. En inglés, si no nos enteramos de nada. Así practicáis, hombre. Así practicáis que hoy en día sin inglés no se va a ningún lado. ¿Ves? No somos el ejemplo. Oye. ¿Who are you? Exacto. Un beso, Mar, y un abrazo para Diego, para Galder, para Paco y para Oriol, que ha sido un placer saludaros. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Oye, tú sabes que el cámara que va con ellos, Pablo sí. Pajarón, es entrenador en las categorías inferiores del Tabernes Blanques. Ah, no lo sabía. Y es el entrenador más amarretegui. No me digas. ¿Más que Sempere? Grande Pajarón. Ese es la reencarnación de Maguregui y Trapattoni. Es una mezcla. Un ADN. Es un cruce, ¿no? Entre sí. Trapattoni, Maguregui y Héctor Raúl Cooper. Sí, sí, es no, una le, cosa... dejan, no sí. le dejan poner 12 defensas, porque solo puede poner 10 jugadores de campo y un portero, y no le dejan poner 12 defensas, pero es su ambición es poner 12 defensas. Es más, en categorías inferiores hace scouting de los rivales para ver Sí, sí, va al siguiente contra el que tiene que jugar, va a verlo para ver cómo le tiene que defender. Según su, según tus estadísticas, con 37 goles ganaría la liga, ¿no? Vamos, este seguro. Escúchame, porque no le iban a meter ni uno. Escúchame, ¿no? Que te estás metiendo con Pablo, pero ahora mismo lo que necesitamos es uno así, es verdad, en el Valencia, ya, o sea, te lo digo. Te está escuchando, si quiere hablar, te puede guiar de cómo el Valencia tiene que defender, porque además es un valencianista. Vamos. ¿Sí? Pablo, por alusiones, ¿tienes algo que decir? Nada, que el Paco y Estarán debería venir a ver cómo entreno. Ahí pues está. No tiene idea. Ahí no está. Tiene ni idea. Falla el sistema defensivo, ¿verdad? Falla demasiado. Chicos, esta mañana Pablo le estaba contando a los chavales que, bueno, pues para que los cojan aquí en la Premier, para que aprendan, para que estas cosas, que no tienen que ser el mejor, que no tienen que ser el mejor en todo, sino que con que pongan voluntad y vean que se están esforzando, que tendrán posibilidades. Yo quiero preguntar, ¿esto es lo que pasa hoy en la defensa de Valencia? Que le ponen voluntad, hombre, yo creo que... Que le pone ganas, juega y punto. Yo creo que voluntad le ponen. Otra cosa es la calidad, que hemos hablado mucho de ella, sobre todo antes de la llegada de Garay y Mangalá, ¿no? Pero vamos con la pregunta, porque no quiero desviar mucho el tema. De hecho, mira, ya se nos ha hecho y 20 y tengo que ir a publicidad. ¿Cómo va la encuesta? La pregunta es, ¿qué objetivo real tiene el Valencia esta temporada? Ya hemos dado cuatro opciones. Champions. Voy a votar. Europa League. Eludir el descenso o... No pasar apuros. Bueno, pues la Champions, opción que estaba empatada con las otras dos, cae. De momento, 27% Champions, 28% y opción más elegida, Europa League. Por poco, porque el mismo porcentaje tiene no sufrir. Un 28% han votado que el objetivo de este año es no sufrir. Y un 17% ha subido un punto en los últimos minutos. Es la permanencia, el objetivo del Valencia. Muy apretado, sí, muy sí. Dividido, para estar en la jornada 3 de Liga. Y bueno, pues ya llevamos 324 votos y va incrementando. Ahora os pregunto a vosotros, pero está antes... en nuestro Twitter, ¿eh? Pero antes le recordamos a la gente que si está pensando en apuntarse a alguna Liga de Fútbol 7, Fútbol Sala... El mes de septiembre es el mes en el que, bueno, viene todo el mundo del verano, unos kilos de más, y la gente, pues, se junta con los amigos. Hay que apuntarse a algo para obligarse a hacer algo de deporte durante todas las semanas. Pues tenemos la solución. Dynamic Leagues. Ligas de fútbol 7 y de fútbol sala. Además, os recomendamos estas ligas porque son las mejores de Valencia. Con equipaciones de regalo para todos los equipos. Viaje regalo para el equipo campeón. Fotos y crónicas de los partidos. Premios mensuales a jugadores y equipos. Y además, una web con estadísticas individuales de todos los jugadores de cada liga. Tenéis más información en dynamicleagues.es, la primera I con Y, dynamicleagues.es, o llamando al 629-37-44-91. 629-37-44-91. Y además, por cierto, baratitas, ¿eh? 30 euros el partido de fútbol sala y 38 el partido de fútbol 7. Apunta el teléfono, 629-37-44-91. Descárgate la aplicación oficial del Taller Deportivo. Tendrás a mano todos los programas juntitos y la banda sonora del taller. Toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. La Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. ¿Hay algo mejor que tomarse una buena cerveza en el casino? Sí, tomarse dos o tres. Del 20 de septiembre al 3 de octubre vive el auténtico Oktoberfest en Casino Cirsa Valencia. Infórmate en la web. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. la 97.7. Where to go, I had no idea. 2016 was the price to pay. A messed up kid with no ideas at all. I thought those 2016, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his part. He got vitamin and stitches on his pretty face. A long time to see, but I. A ver, Sempere, mójate. ¿Cuál es el objetivo real del Valencia según Champions? Champions. He votado ya. Para mí, Champions. ¿Por qué? Porque yo creo que después de las tres primeras jornadas, sobre todo la última, que ya se ha visto el equipo que tiene el Valencia con los jugadores que va a contar y tal, yo creo que el Valencia tiene equipo para acabar cuarto. Está a 6 puntos la Champions. La Champions está a 6 puntos y yo te encontré en la calle. Así es que a partir de ahora va a ser remontada. Eso lo dijo Barrachina. La Champions es la Champions y sí, te encontré en la calle. Lo dijo Barrachina. Una frase de esas, de una genialidad de Jesús Barrachina, exdirectivo del Valencia. Y para mí, el objetivo del Valencia es acabar entre los 4 primeros. Chema, ¿tú qué dices? Para mí... Real, ¿eh? O sea, yo pienso con objetivamente. O sea, con... Viendo la plantilla, después del estudio que te conté ayer de los goles del equipo... ¿Sabes qué? Le he estado dando vueltas hoy al estudio, ¿eh? Y... va a ser complicado meterse en Champions, ¿eh? ¿Para que me he venido arriba? Pero sí. Son números, es que son números. Son números, tío. ¿Sabes que al final los números, el tema de Chema de ayer con los números era que todos los delanteros del Valencia tienen que marcar... No, todos los jugadores de la plantilla, ¿no? Sí, bueno, no. Tienen que marcar el doble de goles de los que han marcado esta temporada para estar en Champions. Sí. O que uno se salga y marque 30 goles. Lo que va a pasar con Munir. Si Munir se sale y marca 30 goles... se está saliendo. Llegas a Champions. pero claro, llegamos. Los números fríos y siendo realista, yo creo que el objetivo este año del Valencia es la Europa League. ¿La Europa League? Sí, para mí sí. Carlos, ¿tú qué dices? Yo ya he votado y lo mismo. Yo Europa League. Opino como Chema. Siendo realista, el objetivo, o sea, tampoco nos podemos venir tan arriba después del año pasado. Que se ha hecho una, Después del año pasado que fue lamentable. O sea, yo creo que hay que ir con los pies al suelo y buscar la Europa League. Que luego igual, oye, nos venimos arriba por lo que sea, tenemos tenido 3 patinazos y luego, mira, nos metemos entre los 4 primeros y yo feliz y contento. Pero siendo realista, yo creo que la Europa League es el objetivo. ¿Es así de triste? Es así de triste. No, y me duele, ojo. Claro, me duele. A mí, sinceramente, me ha hecho dudar un poco el tema de los números que sacaste ayer, Chema. Pero yo creo que esto es el Valencia y el objetivo tiene que ser siempre la Champions. Luego, no llegas a la Champions y te metes en Europa League, bueno, no pasa nada. Pero, no, Ricardo, todos los años te puedes meter en Ricardo, la Champions. Ricardo. Pero esto es el Valencia y el objetivo tiene que ser la Champions. Ricardo, quedaste el 12 el año pasado. Sí. Has fichado la última semana a tus 2 centrales titulares y a tu delantero titular. Bueno. ¿Del 12 vas a pasar al 4? ¿Haciendo una planificación de temporada nefasta? ¿De verdad? Hombre, la plantilla yo creo que es mejor que el año pasado. Pues Chema, el año pasado tú acabas el 12 porque por una situación de que tu apuesta por los entrenadores te sale mal. Sobre todo la segunda. Pero vamos a ver, ¿pero es que acaso han cambiado los que mandan? ¿Ha cambiado el que fichó a ese entrenador novato? Que ahora dice que ya no va a volver a entrenar y que el fútbol no se va a perder nada, y tiene razón. Tiene razón. La verdad, no, sí, ha razón. Cambiado. Ese mismo vendió a tu delantero titular a mitad de agosto. Sí. Sin conocimiento de la presidenta y del director deportivo del club. Bueno, pero... Con conocimiento de Jorge Méndez. Seguimos siendo el Valencia Club de Fútbol. Sí, y ahora mismo, bueno, pues, el cuarto clasificado... Vivimos del nombre. Sí, vivimos del nombre, pero es que ahora mismo el cuarto clasificado es Somos Las Palmas. Como Don Quijote. Es la Unión Deportiva Las Palmas. Acaba de empezar la liga, pero es Las Palmas, el cuarto. Bueno, pero tampoco nos podemos fijar en eso, hombre. Y el Eibar también está ahí arriba. Claro, ¿te crees que va a acabar ahí? El año pasado estuviste a un partido de acabar octavo. O sea, si tú le ganas a la Real Sociedad... Hablo de posiciones, ¿vale? Sí, sí. Y quedaste el 12. Pero acabaste el 12. Vale, pero quedaste pero el con 12. Una victoria más, octavo. Hasta la cuarta plaza solo hay 4 puestos. Claro, es decir, es que es una liga escúchame, mediocre. Y si, si Carboni marca el penalti, somos campeones de Europa. Sí, pero no marcó. Es que al final... Pero lo que quiere decir Semper es que tú quedas el 12, pero no quedas a 20 puntos del 11. Que lo estoy entendiendo, pero es el 12. Ya, pero bueno, que no estás tan lejos. Bueno, con que hagas haciendo la peor temporada de tu vida. Con que lo hagas mínimamente bien, vas a estar en Europa... Y si yo creo que el Valencia, dale con la tecla Y ahí estará en función, que es la clave, el entrenador. Totalmente. Yo creo que se mete en Champions. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y si no vale ahí estarán, vendrá otro. La pieza que es la mayor duda de todo el engranaje es Paco Ayestarán. Si Paco Ayestarán funciona, yo creo que es posible la Champions. Lógicamente, si no funciona, pues tendremos una temporada como el año pasado. Después del primer partido de Liga contra Las Palmas, yo estaba convencido que con dos centrales como Garay y Mangala se entraba en Champions. Pero de repente van y venden al delantero titular. Bueno, el delantero titular que el año pasado marcó 10 goles. Sí, pero habían vendido... marcó 12. Y habían vendido al otro que marcó 13. 13 y 12, 25. Pero escúchame... Que te dio para quedar el 12. Entonces nos podemos fijar en el año pasado o no. Porque si... Es que solo son 3 puntos con respecto al octavo puesto y tal. Nos podemos meter en Europa, en Champions, vale. Pero no nos podemos fijar en el delantero que metió 12 goles. ¿Qué quedamos? Sí, pero vamos, que también otra cosa del año... O sea, la clasificación sí nos podemos fijar y en el delantero no. No, sí, pero vamos a ver, que metió 12 goles, que si tú dices, no, es que has perdido a un delantero, sí, fijándote el año pasado, pero has perdido a un delantero de 25 goles. Y dices, joder, ¿y a quién has traído? A uno de 8. Has perdido a dos delanteros que te suman 25 goles. En teoría tú has traído a Munir, que es un delantero de 8 goles, del año pasado 8 goles, pero que... No, el año pasado marcó menos. Pero tiene 10 y ¿cuántos años tiene? Pero lo voy a mirar. Se supone 21, creo. 21. O 20. Se supone que este año, con más minutos, siendo titular en un equipo, siendo más importante en un equipo, va a marcar más goles. Quiero escuchar a los palos también, que los tenemos por ahí por Inglaterra. ¿Vosotros qué decís? Yo creo que lo vamos a pasar mal, ¿eh? Joder. Vale, gracias, Pablo. Siguiente. Un saludo. ¿Ha cortado? Sí. por cenizo. Y ya está. Correcto, es que se lo merece. Arturo lo has hecho bien en cortar. Arturo lo ha cortado. Lo merecía. Al respecto de Munir, tenía razón. Marcó 8 goles la temporada pasada. Ganamos. Hace dos temporadas que jugaba mucho más en el Barça B. Sí. O sea, jugaba más minutos. Marcó 5 goles. Eso es, sí, sí. Bueno. Me voy a ir a casa. Tío. Pero son los datos. O sea, yo desconozco. Eso es labor de director deportivo, decir. Sí, sí. No, pero este chico resulta que es que... En la Jauz Lima salía 11, 12, todos los días por la noche. Resulta que es que se encontraba tías en discoteca, la llevaba a casa en taxi, pero ahora se ha centrado y ahora es un tío ya que va a marcar 15, 20 goles. Eso es labor de director deportivo. El decir eso y apostar y hacer esa apuesta. O sea, que es una apuesta, ¿no? Claro, y chapó si sale bien, porque dirás, ole, no, pero pues mira, un tío que marcó 5 goles hace 2 años y 8 goles el año pasado, ha marcado 15 o 20 goles. Lo has descubierto en el punto exacto porque ahora vale mucho más dinero. Ganamos todos. Has utilizado la técnica contraria a la que utilizaste para fichar a Negredo. Negredo había marcado 30 goles todas las temporadas. Llega aquí y no marca ni uno. Exacto, exacto. Pues dice, voy a fichar a uno que no ha marcado casi goles durante la temporada para que meta los 25. A ver aquí, si, ¿no?, lo peta, ¿no? Aquí. Claro. A ver si lo rompe. A ver, que ya hemos recuperado a los Pablos. ¿Vosotros qué decís? ¿Estabas escuchándote, Pablo, decir que estaba complicado? Si lo vuelves a decir, se vuelve a cortar, ¿eh? Ten cuidado. Era broma, si me vais a colgar, decimos que quedamos con... No, a ver, yo también pienso que se han perdido piezas importantes. Y ¿como por ejemplo? El año pasado fue un desastre. El año pasado no tenemos que taparnos los ojos, fue un desastre y lo pasamos mal y tonteamos con el descenso. Que yo me acuerdo de los miembros de la fundación hacer una rueda de prensa en plan de emergencia de vamos a empujar, que hay que sacar esto. Los jugadores que habían descendido con el club. Yo no digo que este año vaya a ser igual, pero si ya damos por hecho que vamos a entrar en Champions, luego nos desilusionaremos. Creo yo que hay que mirar más Europa League, zona tranquila. Yo lo que pasa y, es que... y lo que venga además será genial. ¿Pajarón está contigo también? Sí, aquí estoy. ¿Y tú qué dices? Yo opino que el objetivo real del Valencia ahora mismo es la Europa League. Ya, término medio. O sea, no te atreves a la Champions, pero Europa League a lo mejor no, sí. Pero es Europa League, pero sin dejar de mirar a los puestos más altos. Pero objetivo real ahora mismo, viendo cómo está el asunto... Escucha a los que saben, Ricardo. Escucha a los que saben. Ahí seríais, en el Parlamento Británico seríais de los conservadores. Yo sí, yo mucho. Tratamiento mucho. Conservador. Sí, como Candel. Yo sinceramente creo que... Plantilla hay para llegar perfectamente a la Champions. Plantilla hay para llegar a la Champions, has dicho. Sí. Vale, sí. Entonces, ¿por qué dices Europa League? Los fichajes que ha hecho el Valencia, si ves las salidas que han habido, para mí está muy equilibrado. Me gusta tu cambio de opinión en cuestión de 5 segundos. No, te vienes conmigo. Pero viendo los resultados... No tenemos equipo, no es un equipo como tal. Entonces, Europa League. Ya, pero bueno, llevamos 3 jornadas. Ya, pero bueno. 3 jornadas que te meten 8 goles. Ojo. Sí, eso sí, eso sí. Pero vamos, 3 jornadas con 0 puntos, pero solamente un partido con tu defensa titular. Ya, pero hace aguas igual, de momento. Sí, eso es verdad. No has entrenado con ellos aún, como para poder... Así que complicado de momento. Oye, nos dice algo la gente, aparte de votar, arroba el taller Depor, ¿cuál es el objetivo real del Valencia? Estamos preguntándolo en nuestro Twitter y hay cuatro opciones. Champions, Europa League, tratar de no bajar a segunda división o mantenerse en la zona templada y no sufrir. Sí, por ejemplo, Mike VLC dice, está bien que tengáis moral, pero el año pasado quedamos a 6 puntos de bajar y a 16 de Europa. Estos son datos, ¿eh? Ya, pero vamos a ver, si... otra teoría también es, si tú hace 2 años estuviste en Champions y luego pegas un bajón grande, ¿qué quiere decir? ¿Que te va a tocar subir 2 escalones? O sea... ¿Tener una temporada de Europa League o de objetivo Europa League para que la siguiente sea objetivo Champions? Sí, en el país de las maravillas, ¿no? Pero cuando tú fichas como... ¿Pero fichas, solo por plantilla? No como fichas, sino cuando fichas. Si tú fichas cuando fichas, porque yo creo que el quid de este mercado no ha sido tanto lo que se ha fichado, sino cuando se ha fichado. Para mí tan solo el debes en la delantera. Yo creo que falta gol. A este equipo le falta gol. Tiene una falta de gol... clara, según mi opinión. Pero si tú puedes armar un equipo, tienes tiempo de hacer pretemporada y con estos centrales los tienes 2 meses jugando contra el Bournemouth pues, y el Crystal Palace, pues al final haces equipo y al final suples la falta de gol con una buena defensa. Me estoy preocupando sobremanera porque estoy totalmente de acuerdo con Chema. O sea, yo creo que a esta defensa, a los 4 del otro día, incluido a Cancelo, fíjate lo que te digo, creo que lo que les falta... es 1 mes y medio de entrenamiento en pretemporada. Ya lo tenemos claro. Entonces le decimos a la Liga que en lugar del periodo de fichajes que sea hasta el 31 de agosto, que sea hasta el 15... No, déjate. porque apuraremos igual. Pero a ver, tú te has metido ahí. Pero estaremos en el principio de la Liga, no perderemos 3 jornadas. ¿Tú te has metido ahí? Sí, sí. ¿Tú solito? ¿Tú has visto ahí el quesito? Has ido a coger el quesito y te ha hecho el cepo. ¡Plam! Vuelvo a lo de siempre. Y estás ahora como el año pasado, cuando el equipo... vendió a Otamendi a final de mercado sabiendo que lo tenía que ver. Si lo vas a vender, véndelo antes. Y si no, no lo vendas. No ha sido práctico, para mí, ahí estarán, no ha sido práctico en este impasse en el que la plantilla estaba abierta. Porque tú las 2 primeras jornadas, porque la tercera ya juegas con todo el equipo, pero las 2 primeras jornadas tenías que haber jugado como juega Pajarón y como juega Maguregui, como es jugaría yo. Ya ha salido Clemente. Es amarrar. Ya ha salido y en cambio, Clemente. Con jugadores. Ya ha salido estaban, Clemente aquí. Es verdad, ya, no, ya está, con ya está jugadores Clemente, con ya la está. Cabeza en el Camp Barça, Clemente. Saliste a jugarle al fútbol a Las Palmas y en Ipurúa. Y en los dos palmaste. Por jugar alegre. Palmaste en los dos pero partidos. ¿Pero qué alegre? Pero vamos a ver. Pero coño, con los laterales en campo contrario, Chema. Los laterales en campo casi, contrario. Pero si tú presionas bien la salida de balón, no le dejas. O sea, si se hace bien. Por culpa de eso, España la eliminan de la Eurocopa. Si se hace bien. Pero para ganar un mundial también. En esta última Eurocopa, España palma por jugar con los laterales avanzados. Pero también un partido que le valía el empate fue a ganar. ¿Pero ha ganado 2 Eurocopas y un Mundial jugando con los laterales avanzados? Y Croacia te la endiñó. Pero no, eso tampoco, me da mucha tampoco gracia. Se puede, tampoco o sea, se puede comparar. Claro, si se hace bien... Pero que estás con plantilla provisional, Chema, te lo estoy diciendo. Por eso yo mismo eso habría, sí, hecho, eso. Habría sido más práctico, más plantilla Valverde. Plantilla provisional con los 2 peores centrales de la Liga, probablemente. O sea, razón de más para... Y para el mundo. Para hacer... para cerrarte en tu campo y no sé, buscar... Lo ha hecho el Athletic Bilbao. Valverde es un entrenador ofensivo. ¿Cómo jugó el otro día contra el Depor? Valverde, agazapado. Ganó con un pelotazo de medio campo. Claro, agazapado, marca un gol y agazapados todos ahí a sufrir. ¿Pero por qué? Porque es lo que le hace falta al Valencia. Le hace falta ganar un partido y se tiene que ganar como sea. El Athletic Bilbao no está jugando bien tampoco. Y encima tiene competición europea también para marearle. Pues como salgamos con Cancelo y Gaya en medio campo... Nos la endiñarán en San Mamés. Hombre, sobre todo con Cancelo. Claro. Pues es que Cancelo no está para jugar de lateral en el Valencia. Yo no sé en otra posición. Yo quiero pensar que sí, porque ese chico tiene mucha calidad con la pelota. Pero no está para jugar de lateral en el Valencia. Y a mí me duele que Paco Ayestarán no se haya dado cuenta y en 2 partidos y lo ponga un tercero. Yo espero... Sí que se ha dado cuenta. Y lo tiene ¿Es que la poner. Teoría de la conspiración de Méndez? Pues no lo sé. Es que te digo una cosa, no yo ya he visto no a Joao Pereira... Yo quiero pensar que no. Chema, he visto a Joao Pereira en el Bernabéu hoy. No. A Joao Pereira con 2 años más hoy en el Bernabéu. Ha hecho un partido defensivamente espectacular. Sí. Y ese chico aquí para Nuno no valía. ¿Por qué? Porque no era de Méndez. Eso es verdad. Eso era así, tío. Joao Pereira aquí era suplente de Barragán. No, era a la grada. A la grada, o sea, sí. Que yo esas teorías sí que me las creo, porque Joao Pereira estaba para competir, se ha demostrado hoy. Ha hecho un partidazo en el Bernabéu. Y fíjate, perdona, Chema, la salida de Joao Pereira, ¿cómo es? O sea, yo creo que es de los que mejor se comporta estando totalmente... y la grada pidiendo que jugara. Apartado, totalmente marginado. Es que yo creo que se puede decir marginado la palabra, porque es que era así realmente. Y oye, se portó como un señor. No levantó la voz, no gritó nada, no dijo nada fuera de lugar. Que yo recuerde. Todo igual, iba a favor para el entrenador Nuno y para el equipo que se, claro, que se ganaba. Sí, pero independientemente de eso, podía haber llegado a una sala de prensa y haber puesto de vuelta y media al equipo, al dueño, al otro, al entrenador. Dijo Nuno públicamente. Podría haberlo hecho, ¿eh? Que Barragán era mejor que Pereira, lo dijo Nuno públicamente. Claro, o sea, a ver, a mí me dice. Como el chiste está bien. Fue una rueda de prensa que. Claro, pero se pasó tres pueblos Nuno. Quiero decir, a la siguiente vez que le pones un micro delante, es que yo entendería perfectamente que yo a Pereira le dé la vuelta al entrenador. Y oye, pues el chico, que yo no sé cómo se comportaría dentro, ni si habrían cosas que no sabemos, pero de cara afuera, que al final es lo que el espectador, el oyente, el televidente o el aficionado ve, oye, chapó. Por cierto, dejadme que comente una cosa que han comentado los compañeros de la cadena COPE, de esa reunión que hubo entre Paco Ayestarán, Suso García Pitarch y Lei Jun, en la que ya empieza a haber no diría enfrentamiento, pero sí divergencias entre Paco Ayestarán y Suso García Pitarch. Paco Ayestarán reclama o dice, oye, yo he tenido paciencia con el tema de que aquí me de la plantilla, sí, de la configuración del delantero, de repente los centrales llegan el último día, que por otra parte, si no fuera así, no sería entrenador del Valencia. O sea, si quería ser entrenador del Valencia, le tocaba tragar ese sapo. Pero bueno, él dice, oye, que yo he tenido paciencia para esto, tal, no sé qué. Y hay un tema que, repito, según los compañeros de la COPE le echa en cara Suso García Pitarch, que es el tema de Siqueira. Recuerda que el otro día comentábamos que Gallá estaba fatal en el entrenamiento del sábado y había pasado mala noche, jueves, viernes, fiebre, un virus, y estaba flojo, o sea, no estaba para entrenar. El entrenador le pregunta, oye, ¿tú cómo estás? Pues yo estoy bien, yo quiero jugar, mister, tal. Lo típico que dicen todos los jugadores. Y Paco Ayestarán lo mete en convocatoria con Lato. Se deja fuera a Siqueira por decisión técnica. Cuando lo lógico, había estado entrenando bien toda la semana, no es que entre el chaval Lato, es que entre Siqueira. Uh-huh. Incluso si Gallá está tan mal que no opte por poner a Montoya o tener a Montoya de recambio por la izquierda por si Gallá no puede, sino que meta a Siqueira, que para eso en teoría vino también como refuerzo en el mercado de diciembre. ¿Pero está bien para jugar Siqueira? Sí, sí, está bien para jugar Siqueira. Vale. Bueno, eso dice Siqueira. Después habría que verle el tobillo cómo lo tiene. Vale, vale. Total, que recordarás hace poco cómo Suso García Pitarch, sin venir a cuento, presentación sin que nadie, de Munir. Sí. Sin que nadie se lo preguntase, poco menos que dijo que a Siqueira que había que hacerle un monumento en la Plaza de la Afición porque había jugado infiltrado. Que le quería. ¿Vale? Sí, sí, sí. Que se había esforzado mucho, que el hombre lo había dado todo, que se había infiltrado. Bueno, claro, es fichaje suyo. Y a las primeras de cambio, cuando tiene que entrar, porque no hay otro, porque Gallá está enfermo, porque el otro es un chaval que es Lato, que tiene mucho futuro, pero es un chaval. Y sí que irá entrenado. Y se lo deja fuera por decisión técnica. Pues ahí hay un foco de enfrentamiento entre Paco Ayestarán y Suso García Pitarch. La explicación que dio Paco Ayestarán el otro día, después del partido contra el Betis, fue que se llevó a Montoya en la convocatoria porque Montoya puede jugar por los dos laterales. Es una buena explicación también para el director deportivo si viene a echarte en cara que por qué no convocas a Siqueira. Siqueira es un zurdo cerrado que no puede jugar por la derecha y Montoya es un diestro que puede jugar por la izquierda. Hombre, yo más que eso yo le recriminaría, siendo el director deportivo, a Paco Ayestarán, que por qué convoca a un tío que viendo las imágenes, como están las imágenes en Sport U, no pudo entrenar el día anterior. Sí. Sí, quizá. No podía andar. Al que se tenía que haber dejado fuera es Gallá. Es Gallá, sí, sí. Es Gallá. De todas formas, la teoría de la COPE, o la información, mejor dicho, de la COPE, la corrobora el propio Ayestarán cuando en la rueda de prensa post-Betis, cuando le preguntan por Suso, y comentó el otro día Suso que usted está muy feliz con la plantilla que le ha dado. Sí, dice. Yo no estoy feliz con la plantilla, yo soy feliz cuando me levanto. Soy feliz cuando me levanto. Entonces, sí, sí, ahí voy. Y el tono de voz de Ayestarán y la cara. Que los que estábamos ahí lo vimos, sí. fue chocante. Luego puedes ir hilando y atando cabos y posiblemente todo esto corrobora esa información de la cadena COPE, de que puede haber ya, que es lo normal, ¿eh? O sea, aquí en Valencia que se lleve bien el director deportivo y el entrenador no mola, tío. Sí. Aquí nos mola que el director deportivo y el entrenador estén en la greña como Carbón y Quique, es que como toda esa gente. ¿No? Si es que Suso además tuvo problemas también con Benítez, ¿no? Lo de las lámparas y sofá fue él, ¿no? Era el director deportivo. Sí. Sí. No, aquí es histórico. Claro, es histórico. Sí. Eso es histórico. Y Suso ya ha protagonizado algunos. El único que se llevó bien, es Nuno con Espíritu Santo. Claro. Sí, fue la única pareja que se llevó bien. Sí, porque con Rufete. Exacto. No había buenas migas ahí con Rufete, ¿eh? Venga, vamos a recomendarle a todo el mundo que si tiene que arreglar el coche, si te ha pasado algo con el coche, hay que dejarlo siempre en manos de los mejores. Y aquí en Valencia nosotros te recomendamos que vayas a Pinauto, porque ahí encontrarás el mejor servicio integral para tu vehículo. Todos los servicios, cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite. Si no puedes llevar el coche, les llamas y van a recogerlo sin coste añadido. Y además, si tienes que pasar la ITV, también te recogen el coche, le pasan la revisión, te lo llevan a la ITV y luego te lo devuelven. ¿Dónde está Pinauto? Está en Valencia, en el barrio de Benimaclet, en la calle Arquitecto Arnau número 27 y también en la calle Marcelino Giner número 10. Tienen una página web que es pinauto.net y también un número de teléfono para poder pedir cita, que es el 96-300-3545. Apunta, 96-300-3545. Recuerda que puedes escuchar el taller de hoy cuando quieras en nuestro podcast. A la actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. La Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. Esquía, buena idea. Guía Autopista Sur. Esquía, buena idea. Me voy a Autopista Sur. Kia Autopista Sur, el mejor concesionario de Valencia. Con instalaciones en la pista de silla de Valencia, en la avenida del Puerto y en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. Esquía, buena idea. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del taller deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lupo Penev, y cómo no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Venga, Chema, arroba el taller de ¿por qué nos va diciendo la gente? Venga, que hay muchos temas todavía por tratar. Sí, tengo aquí la libreta llena de temas, va. Por ejemplo, Pascu, el Valencia, como yo, el domingo quinto sexto en 10K en Burjasot. Veníos todos con mi amigo Carlos Domingo y almorzamos juntos. Oye, sí, que cuente con el almuerzo, ya te lo digo yo. Gran speaker, Carlos Domingo. José Miguel dice, Ricardo, yo desde Alfafar voy a por la Liga. ¡Ah, por la Liga, sí, señor! Por la Liga. Ese es un grande, por favor. Antonio Vela dice, pretemporada, el problema es el desconocimiento táctico. La temporada pasada con Mustafi y Abdenur se defendió igual. Oye, ¿qué le ha pasado a Mustafi? ¿Se están burlando también de él? Sí. En Londres. Sí, porque por los aspavientos, tío, si es que era evidente. Es que le fallan la marca y después le echan la culpa a los otros. El gol que le marcaron ahí al Arsenal. No va a querer venir nadie a Valencia por gafes, ¿eh? Yo creo que al final es algo pasa. Ey, aquí, y o sea, ese André no Gómez si... en el Barça jugando tal, que lo único que hace es le dan el balón y mira a ver dónde está Messi para pasársela. A ver, toma. Ahora, luego escuchas y hizo un partidazo ayer. Pero sí. Luego las estadísticas, que yo no vi el partido. Pero las estadísticas. Juega los tres. Y solo, Iniesta solo meten gol el MSN este. La MSN valencianista un robot. Sí que va a ser buena. Santi, venga, Munir y Nani. Salva, el objetivo es el doblete, copón. Dice Joan Enric, ¿cómo está el asunto social? Curva Club que se traslada al campo. Y la propuesta de allí estarán a los Gémez. Tenemos objetivo Rayo. Ahora lo comentamos, lo de la curva Nord. Álvaro Coel, desmontemos a Chema. Ganamos 1-0, 25 partidos, algunos con gol en propia del rival. Sí que sí. Y no hace falta mejorar en goles. Grande, ¿cómo se llama? Álvaro Coel. Álvaro Coel. Claro, Álvaro, ¿almorzamos mañana? Siempre Amun dice, ¿a qué hora se repite el programa por la mañana? A las 6 de la mañana, de 6 a 7. Iván Navalón, para la próxima camiseta, Marchena levantando las manos y sonriendo. Menudo viaje ha tenido que dar. No, yo pondría una así de Marchena diciendo, balón, balón. Esa sería una camiseta que haría yo. El as... siempre decía que él iba con buena intención, pero siempre llegaba tarde o algo así, ¿no? El as de Bastos, es una vergüenza que con 65 millones de televisión más 120 millones de venta de jugadores más 40.000 socios, etcétera, el objetivo no sea Champions. Gestión de inútiles, y lo pone con mayúscula. O sea, Álvaro... chilla, eso que chilla. Sí, sí, que chilla porque están... Las mayúsculas en internet es grito. Álvaro 18 dice, yepa, yo quiero una S de la de Luis y poder recogerla allí. Álvaro, no nos digas más. Ponnos un mensaje directo y vienes aquí por la S. Claro, no pasa nada. Y te haces una foto aquí en la 97.7 con la camiseta del taller. De Juanjo Nox dice, yo pienso que llegamos a Europa. Lo que no sé es a qué competición. Es que ya son 9 puntos perdidos, ¿eh? José Che VCF, a ver si espabiláis un poco más en colgar el podcast, que últimamente hasta las 12 y media no está. Eso es porque lo colgaba a Leseras, pero ya estoy yo aquí. Bueno, tranquilos, está chévere. O no sea, os preocupéis. Qué gratuita ha sido la bocina. No, sí. Además me gusta la modestia de Chema. Corbin, cosa... el objetivo de este... Sí, pero la gente ya lo conoce, sabe que es él el que subió los podcasts los últimos no, dos días. No, lo subió Alex, es verdad, es totalmente cierto. El objetivo de este año debe ser que el señor Draper consiga un sponsor más allá de una tienda de barrio. Antonio nos dice que si se cambia el entrenador, el objetivo es la Champions. Fernando, pese a los resultados... ¿Gómez? No, Fernando. Pese a los resultados, no se ve al equipo del año pasado. Al menos intenta jugar la mayoría. Champions, siempre. Jorge Sanz dice, qué cansinos con Parejo, ni que fuese el culpable de nuestros males. Cuando a alguien le cuelgan el San Benito, y lo dice respondiendo a Frank, que decía, UEFA como mucho, preparador físico de entrenador, Parejo sin sangre, en medio del campo corto y sin killer delante. Y el as de Bastos, el objetivo del Valencia siempre debe ser mínimo la Champions, si los responsables no son capaces de lograrlo, largo de aquí. Venga, vamos rápido con más cosas que han ocurrido en el día de hoy. Hoy ha vuelto a los entrenamientos el Valencia. Ayer tuvo día de descanso, hoy doble sesión. La principal novedad de la doble sesión es que Paco Estarán ha decidido cerrar las puertas de la tarde. Estaba previsto que hubiera jornada de puertas abiertas por la tarde, pero al final, bueno, pues ha decidido que fuera entrenamiento a puerta cerrada. Que ha regresado Bacali, Chema, has estado tú esta mañana por allí. Sí, es la novedad. Solamente Abderun en la enfermería, todos los demás están disponibles. En enfermería, y ya lo hemos visto, en el Murciélago hemos sacado imágenes de Chema con Abdenuria tocando balón. Uh-huh. De aquella manera lo toca, pero toca balón. Sí, en la jaula. Tocarlo lo toca. O sea, lo que es físicamente, lo toca. En una jaula derrumbada. Porque... Ah, sí, es verdad, ¿no? Que la ventolera de ayer creo que se ha cargado... Sí, porque le han puesto una tela a la valla... Para que Chema no pueda grabar. Para que la gente no pueda ver, porque también había aficionados que iban ahí arriba a ver los jugadores que van a recuperarse la jaula y tal. Uh-huh. Se podía ver perfectamente, han puesto una tela y claro, ayer con la ventolera justo la ponen y hace efecto como una vela de un barco y vuela toda la valla. Arranca toda la valla. Sí, sí, es que ayer volaron árboles y todo, ¿eh? He visto árboles arrancados de cuajo. A Enzo Pérez le ha caído un partido de sanción. Lo esperado. No está mal porque podría haber sido más, pero bueno, le ha caído un partido de sanción. Así que no podrá jugar el partido del próximo domingo en San Mamés contra el Atleti de Bilbao. Así que tendré que jugar Paco y Estarán con lo que tiene. Medrán, Parejo y Mari Suárez porque no tiene más medios centros. Si juega con tres, con esos tres, claro. no tiene más. Hay viaje de la agrupación de Peñas a Leganés. El domingo 25 de septiembre a las 12 de la mañana juega el Valencia en Leganés. Y hay buen un fin viaje, para ir a Madrid. Hay un viaje chulo, ¿eh? 12 de la mañana el partido, 25 euros ir y volver en autobús con comida. Te dan pizza y un refresco. Está muy bien, ¿eh? 25 euros. Sales el mismo día y vuelves, ¿no? Sí. O sea que. Perfecto. Está guay. Y luego ha contado Chema Mancha lo de la visita de Leijun el lunes, creo que fue, a Paterna. Hoy ha vuelto a ir con Suso García Pitard y con su marido. Sí. ¿Con el marido de Suso? No, con el marido de Leijun. No, con el marido. He dicho, Leijun ha ido con que Suso. Que en el Murciélago hemos visto imágenes de Leijun con un grupito de señores. Uno de ellos era el representante de S36.com, el patrocinador, sponsor regional de Filipinas, etcétera. Sí, que ayer entramos a la página web y no entendimos nada. Porque está puesta, todo en filipino. Está todo en un perfecto chino mandarín, sí. Y había otro señor que, por lo visto, era el marido de Leijun. Sí. ¿Y qué tal es? ¿Cómo es? ¿Y a cómo ver, es él? Chema, ¿desde cuántos metros estaba grabando? Yo lo he visto grande, o sea, así corpulento. No. ¿Has tirado con el gran angular ahí a tope? No. Corpulento. O sea, ni Zoom no da más de sí. Mañana recuperaremos las imágenes de 3 menos cuarto de Levante Televisión. Intentaremos hacer un zoom para ver si le vemos algo, los rasgos asiáticos o es europeo, no lo sé. Ya. Es que claro, tampoco sabemos. Igual no es de Singapur, igual es... Claro. Europeo. ¿Qué ha pasado con la curva Nord? Ayer leíamos parte del comunicado, bueno, destacábamos sobre todo la parte final del comunicado en la que dejaba la puerta abierta a la curva Nord a volverse a sentar a negociar con el Valencia para intentar solucionar Exacto. El problema, ¿no? Para volver a retomar la animación en Mestalla, que en realidad se nota mucho. El otro día yo estuve en Mestalla y por momentos en Mestalla lamentablemente volvió a ser un teatro y la gente no animaba. Es verdad que en la segunda parte se animó, pero estaba guay escuchar a la curva Nor. A ver si por eso cierto, se puede arreglar. Javi de la Peña Facebook acaba de hacer un donativo al taller deportivo. Sí, nos ha hecho. ¿Aceptamos donativos también? Sí, es que hemos activado los donativos en los podcasts de en PayPal, es un crack. No me digas. Es más triste robar que pedir. Es triste pedir, pero más triste robar. Dilo bien. ¿Cómo se nota que no lo has hecho, eh? ¿El qué de todo? ¿Pedir o robar? A ver, el comunicado de ayer de Curva Nord era de 7 párrafos, era muy extenso. Uh-huh. Lo resumimos en el último porque la idea principal era que tendía la mano al Valencia. Uh-huh. A una negociación para que volviera a recuperar, digamos, la animación en Mestalla. El del Valencia prácticamente dobla en párrafos al de la Curva Nord y por un poco sintetizar, porque ya te digo que es eterno. Está en Valencia, la web del Valencia. Está en la web del Valencia. O sea, que lo quiere leer. Entonces, lo que hace el Valencia es, primero, denunciar que hay amenazas en Mestalla a determinados miembros de esa grada joven actual por parte de los antiguos dirigentes, los mayores famosos de mayores de 30 años, y pone nombres y apellidos. O sea, evidentemente nombra al presidente, a Fernando León, en varios de los párrafos. Por ejemplo, Fernando León ha amenazado e intimidado a jóvenes y adolescentes aficionados para que dejen de animar. Uh-huh. Eso es una de las acusaciones del Valencia en ese comunicado. Y al final también, el Valencia dice que está dispuesto a reanudar el diálogo siempre y cuando no sea con esos dirigentes que recurren a las amenazas, insultos, intimidaciones a jóvenes aficionados. O sea que, por las dos partes, hay voluntad de... Hombre, es heavy el comunicado, pero por lo menos nos quedamos también con lo positivo, ¿no? Que dijimos ayer, que parece que hay voluntad por las dos partes de volverse a sentar, ¿no? Ahora, el Valencia, lo más gordo, a mí me parece que el Valencia directamente en 5 o 6 ocasiones ataca y nombra a Fernando León y le acusa de cosas bastante graves. Sí, porque a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Que es la primera vez que el Valencia denuncia amenazas e intimidación en Mestalla para que la gente no anime al equipo. Y eso lo denuncia el Valencia públicamente. Y a mí es lo que más me llama la atención. Porque, bueno, todos, pues nos ha llegado algún WhatsApp, De todas formas, también te pido una amigo cosa. Que dice, pero el Valencia ya lo da por hecho y lo denuncia públicamente. Si eso es cierto, habría que denunciarlo también, no solamente públicamente, denunciarlo donde toca, ¿no? En la policía, ¿no? Porque, por supuesto. Al final, si ocurre dentro del recinto de Mestalla, el Valencia es responsable de eso también, ¿no? Sí, es responsable y debería denunciarlo, igual que el sujeto que sufre la amenaza debería ir a la policía a denunciarlo. Claro, bueno, exacto. A los 10 minutos. Exacto. Si todos hicieran eso, se acabarían las amenazas. Uh-huh. Pero es difícil en esa situación y yo entiendo, ¿no?, a los que sufren. Lo dicho, nos quedamos con lo positivo de los dos comunicados, que los dos son graves, fuertes, pero tiene su parte positiva. Los dos, con sus condiciones, en el caso de Valencia, tienden la mano a la otra parte para volverse a sentar a negociar para solucionar un problema que yo creo que está afectando a la animación de Mestalla. Nos habíamos acostumbrado a escuchar a la Curva Nord y queremos volver a escuchar a la Curva Nord. Oye, los Pablos están muy callados, están sí. por ahí, oye, que se nos acaba estamos, el tiempo. Estamos aquí. ¿Os habéis dormido o qué? ¿Qué va? Que allí es una hora menos. ¿Aún os iréis a tomaros una por ahí, no? ¿O qué? ¡Hombre! ¡Hombre! Dice. Anda que duda, tío, macho. Sunderland Santos da mucho de sí, ¿eh? Sunderland Santos. Un abrazo, Pablo García. Un abrazo, Pablo Pajarón. Un abrazo muy fuerte, chicos. Hasta un abrazo, luego. Gracias, chicos. Defiende gracias. Un poco, Pajarón, defiende. Defiendo siempre, siempre que puedo. Un abrazo, amigos. Y también la camiseta del Chelsea de Mourinho puesta todavía. Ahora veremos la foto. Ahora. Y también ataca, no solo defiende. Gracias a todos por estar pendientes de nosotros un día más. Bajamos la persiana. Mañana más. Hasta mañana.